Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Hola, hola amigos, muy pero muy buenas tardes. Tercer programa de Club 60 para todos los amigos de Quilmes y de la Antártida y de cualquier lugar del mundo, porque estamos en todo el mundo con la por supuesto, con la 102.9 FM Box de Quilmes. Así que, queridos amigos, tercer programa con mucho gusto. Aunque les digo que este programa ya tiene unos años, ya cumplimos estos meses pasados, ya cumplimos 12 años de transmisión continua con el público de acá de toda la zona, por supuesto, por internet también. Así que, y ahora estamos en nuestra nueva casa, la 102.9 FM Box, con mucho gusto, disfrutando también las instalaciones que son realmente espectaculares. La instalación, todo es muy lindo. Así que, ¿quién les habla? En la producción y conducción, ¿quién les habla? Adrián Pontari y nada menos que Damián Spadia, como Spadia, ¿verdad? Spadia. Vamos mejorando porque es como me dicen, en vez de Pontari me dicen Pontari. Así que después a veces algunas maldiciones llevamos con los apellidos. Pero sí, Spadia, en la operación técnica, puesta en el aire, moviendo los teclados con sus dedos mágicos y compartiendo toda la música de los 60, 70 y lo que venga, porque la música no tiene tiempos, tiene momentos, que es lo más importante. Cada tema para nosotros quizás tenga un significado en nuestra vida, una circunstancia, una persona, un momento de la vida. Así que la intención de esto, justamente de los que le traigo cada martes a partir de las 16 horas, traigo de mi colección musical, es justamente la intención de que ustedes también, con una sonrisa nostálgica y también, ¿por qué no?, con un buen recuerdo, momentos que se han vivido con ese tema, con ese intérprete, con esa música, algún momento, hasta inclusive los momentos tristes hoy que ya pasaron, también pasan a ser parte de la nostalgia, de esa cosa que quedó de alguna vez, de un momento que, bueno, fue el que hubo que hacer para aprender también en la vida, que la vida está hecha de buenos y malos momentos. Así que, queridos amigos, estamos acá en Club 60 para compartir con ustedes 2 horas de música, mucha música, pocas palabras, y ya arrancamos con el primer tema, que es nada menos que el señor Ray Conniff, un gran director de orquesta, que allá por el 60 ya comenzaba. Recuerdo, Club Ducilo fue el primero que ponía mucha música de Club 60, ojalá Dios te oiga, era de Ray Conniff, toda la música de Ray Conniff se escuchaba ahí en el Club Ducilo, los bailables que hacía en esa época. Y nada menos que uno de los clásicos, de todos los clásicos que nacieron allá por el 50 y pico con el grupo Los Plateros, así arrancaron, eran cuatro, en realidad eran cinco, porque había una dama que estaba en eso originalmente, había una el quinto integrante era una dama, luego quedaron cuatro, a través del tiempo, y Tony Williams después se los llevó, Frank Sinatra con otro nombre, y se los llevó para su grabadora. Y bueno, se recompuso de otra manera, como todos los conjuntos, van y viene la gente y se va recomponiendo. Bueno, queridos amigos, ¿por qué no le damos manija a don Spadia? Y Spadia, perdón, ya me va a salir bien. Perdónenme, discúlpeme, porque ¿En el cuarto? Ah, bien, sí, tiene razón, perdóneme, ando medio lenteja hoy. Sí, señor, only you, sí, señor, solo tú. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Les tengo que contar una, tengo una confidencia para contarles. Con este tema, que éramos chiquitos con otro amigo mío ahí del barrio, escuchábamos música a través de una ventana que un muchacho de esa época escuchaba. Todas las tardes venía y prendía su tocadisco y ponía, música, y ponía, en esa época era Bill Haley y sus Cometas, Los Plateros y algunos otros más que yo no conocía. Y resulta que los dos, con palitos en la ventana, practicamos como si tocara batería, como si tocáramos la batería. Ahí empezó el gusto mío por la música, por querer. Bueno, después, lo bueno es que muchos años después, con ese muy chico, organizó él un primer conjunto en nuestra vida de música. Hicimos un grupo musical, se llamó Música Tropical, obviamente estaba de moda la cumbia, entonces todo lo que era guaguancó, los cuatro, los cinco del ritmo, bueno, había varios grupos, así que varios que no los tengo presentes así, pero sí, estaba muy de moda. Y formamos a esa edad, 16 años, tenía 17, formamos el primer conjunto. Hoy esa amistad quedó todavía plasmada y nos seguimos viendo, reencontrando después de muchos años. Y él canta ahora. Canta y bueno, con muy buen éxito en el interior, sobre todo, tiene muchos contratos. Y yo hace ya años que dejé todo lo que era música, en lo que es respecto a ejecución, si yo la ejecutaba la música. Y bueno. Así que miren las coincidencias también que hablamos de recuerdos, de circunstancias también que viva. Sin querer me vino en este momento el recuerdo. Bueno, amigos, seguimos con Club 60 en la 102.9 Box. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being fooled, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in, and it's there when you call out my name. Club 60. Every sight and every sound. John Paul Young. Sí, señor, John Paul Young y su tema El amor está en el aire. Un tema que John Paul Young tuvo un tiempito muy cortito de éxitos. Luego se dedicó a la producción musical, que es el como los actores que luego se dedican a la dirección de películas, ¿no? También muchos cantantes terminan siendo productores musicales, a tener su propia, inclusive sus grabaciones, su compañía discográfica, y también producen sus propios temas, no solo sus propias creaciones, sino que también tienen grupos que promocionan, ¿no? Así que John Paul Young fue eso, fue un hombre que tuvo, como siempre, ocurren éxitos por ahí, cantantes exitosos de un solo tema, luego desaparecen del firmamento de las estrellas, como se suele decir, tiene un éxito y luego, mirá, así pasó con Fugitiva, con Del Shannon. Del Shannon hizo con el tema Fugitiva, fue el éxito de la juventud, fue terrible, impresionante en todos los idiomas, en cualquier lado, hecho en cualquier ritmo. Nunca más pudo igualar ni por asomo, y estuvo muchos años, siguió en la actividad de la música, la actividad musical, en la interpretación como solista, y sin embargo nunca tuvo un éxito similar al del tema Fugitiva, por ejemplo, ¿no? Así que suele suceder. John Paul Young, este tema fue un éxito en todo el mundo, pero luego se fue opacando y se dedicó a otros menesteres. Así que bueno, amigos, eso es John Paul Young, y acá esto es Club 60. Una de las cosas interesantes, pueden llamar por teléfono si ustedes quieren, o comunicarse con nosotros a través de WhatsApp o a través de la www. Pueden también llamar al 11-6470-47 también, solicitando un tema que quizás no se lo podamos conseguir en el momento, pero el martes próximo tiene ustedes el 99.9% de probabilidad que podamos cumplir con eso. Lo busco entre mi discoteca generalmente, y pueden pedir o un intérprete o un tema, o también en general, en cuanto a ritmo, bueno, generalmente está lo que estamos nosotros dedicados a ver, a escuchar y a transmitir algunos diversos ritmos, pero más que por ritmo podemos tener por intérprete y por el nombre del tema, ¿no? Así que estamos abiertos a eso, o si les gusta, si no les gusta, si tiene una idea mejor, siempre vuestra opinión en esto se va viendo a través del tiempo que vamos transmitiendo. Si les interesa, con mucho gusto también nos interesa vuestra opinión sobre el programa, ¿no es cierto? Así que bueno, seguimos con la música, estimados amigos, y bueno, ¿qué le podemos decir de un tema como Bobby B? La noche tiene mil ojos, un tema que marcó toda una época también en los carnavales de hace esos años, ya pasados años de la década del 60, pero no por eso es menos bonito, ¿eh? They say that you're run around lover. Oh, Muy bien, Bobby B, sí señor. Bobby B, un cantante estadounidense de música popular, de notable trayectoria, sobre todo en las décadas de los 60 y 70. Mirá, de acuerdo a la revista Billboard, que es una de las revistas que marcan los mercados, y de alguna manera eso es el rating de ventas en los sectores, en los países donde Billboard funciona. De acuerdo a eso, justamente Billboard tuvo 39 temas dentro de los primeros 100 de los primeros 100 primeros lugares en el Billboard. Dentro de eso, 10 de ellos estuvieron dentro de los 40 top 10, digamos, los top 40, mejor dicho, top 10 son 10. No, de los 40 éxitos, 10 de esos 39 fueron primeros. Uno de estos más destacados fue Cuida Bien a mi Chica, que tiene un montón de versiones que las vamos a escuchar. La primera la escuchamos el primer programa, que fue con Vladan Simonovic, que es tocaba con la guitarra, es instrumental esa. Pero de ellos hasta los Beatles la hicieron, la interpretaron. La vamos a hacer, varios de esos temas son muy lindos, con características y estilos, vamos a escuchar. Dentro de, bueno, como les decía, Cuida Bien a mi Chica, como les decía, y después fue integrante del premio del Salón de la Fama del rock, porque, bueno, fue una gran contribución al rock and roll, y entonces fue premiado con ocupar un lugar también en el Salón de la Fama del rock, que no es poco. Y bueno, eso es todo. Como bueno, también por supuesto fue cantante y guitarrista, aparte de compositor y director, ¿no? Así que todo un éxito de este Bobby B en la industria musical, ¿no? Si lo queremos decir industria, pero en realidad para mí es un arte, no es industria. La industria es lo que hacen con el arte, pero es arte. Bueno, seguimos adelante, queridos amigos. Y Don Espadia ya puso ahí, terminó el teclado y le puso ahí el envión, así que hacemos silencio y escuchamos. ¿Qué pusiste? A ver, vamos a ver qué pusiste, Damián. While she lay sleeping, I stay out late at night and play my songs. And sometimes all the nights can be so long. It's good. And I finally make it home all alone. While she lays dreaming, I try to get undressed without the light. And quietly she says, how was your night? And I come to her and say, it was all right, and I hold her tight. And she believes in me. I'll never know just what she sees in me. I told her someday if she was my girl, I could change the world. With my little songs, I was wrong. But she has faith in me. And so I go on trying faithfully. And who knows, maybe on some special night, if my song is right, I will find a way. She lays waiting. I stumble to the kitchen for a bite. Then I see my old guitar in the night, just waiting for me like a secret friend. And there's no end while she lays crying. I fumble with a melody or two. Then I'm torn between the things that I should do. Then she says to wake her up. God, her love is true. And she believes in me. I'll never know just what she sees in me. I told her someday, if she was my girl, I could change the world with my little songs I have drawn. But she has me. Muy bien, sí, disfrutamos nada menos que a Kenny Rogers, un cantante y actor estadounidense considerado una leyenda de la música country, con ventas que inclusive, estimado Damián, superaron los 100 millones de discos, para que tengan su idea, en el mundo, ¿no es cierto? Así que dentro de los tiene alrededor de 25 temas dentro de los 40 top, así que te imaginas lo que era el country y y tres premios Grammy también tuvo, ¿no? Así que con varios éxitos, hasta que también hizo armó su propio grupo. Después, bueno, arrancó con armando el primer grupo y después, allá por 1976, sí, se disolvió y se dedicó a ser solista, comenzando a hacer su propia carrera. Y bueno, fue incluido en el Salón de la Fama del Country en 2013. Y bueno, formó parte del equipo también que cantaron Estados Unidos por África, ese disco mundial que fueron no sé cuántos intérpretes del mundo que cantaron USA for Africa para apoyar, digamos, la parte, digamos, estar en contra de la parte, ¿no? Y bueno, así que un tipo que tuvo un montón, bueno, ha cantado mucho con Dolly Parton también, y Dottie West, dos grandes ejemplos también del country femenino, que también han cosechado muchos éxitos, y habían formado parejas ideales en cuanto a música, ¿no? Así que bueno, un poquito eso es lo que tengo presente. Por su salud, después había dejado de cantar, de hacer giras sobre todo, porque, bueno, ya hombre de avanzada edad. Así que, bueno, se nos fue a los 81 años, 81, 83 años, así que lo recordamos con toda la música country, y es una de las grandes leyendas, lo reitero, ¿no? Bueno, seguimos adelante, y hablando de música, tenemos nada menos que un dúo que también se las trae, así que Don Damián seguro le va a meter el dedo. Adelante. Sweet, sweet smile. 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Mountainside, the flower grows, the riverside where the water flows forever. Jungle life of mystery, the wild and graceful history of life. Don't let it die. Don't let it die. The tiger's free, the kangaroo. It's up to me and up to you. See is what we choose, what we keep or what we lose forever. The world is ours to tear apart. What if it's too late to start again? Muy bien, John Lennon, ya solista, hace un tema de Hurricane Smith, un sonidista que luego también cantó y tiene, es de su autoría este tema, y también lo hace, que lo vamos a escuchar en algún momento, es parte de la serie de grabaciones que hizo John Lennon ya como solista. Dentro ahí recordamos Imagine y algunos otros temas que también lo vamos a escuchar y disfrutar. Así que seguimos aquí, amigos, en Club 60. Y ahora vamos, presentamos a este señor. Bueno, vamos a ir al señor Polanka. Un señor Polanka que todos los conocemos ya, un intérprete, un hombre desde muy joven, con su tema Diana y otros tantos, ha logrado posicionarse en la música de la juventud de los años, ya finalizando los años 50 y comenzando los años 60. Siendo también que ha hecho algunas interpretaciones y ha tenido también su propio programa. Polanka luego se ha dedicado un tiempo también a cantar y a tocar el piano y a cantar el jazz, con diferentes suertes ya mucho más grandes, pero ha hecho de la juventud también se ha hecho un ídolo, porque ha hecho muchos éxitos. Uno de estos, un tema quizás no tan promocionado, pero que era muy, muy, muy buscado por todos los jóvenes de esa época, entre ellos yo también, que era este tema, Déjame Conocerte, en la voz de Polanka. Things go so fast. Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. Muy bien, la señora Grace Jones, en realidad su verdadero nombre es Graciela Mendoza, nació en Jamaica, modelo, actriz, cantante, productora de música también, y tiene esa apariencia que ya todos la conocen, muy llamativa, un tanto casi, diríamos, andrógina, que ha sido muy cuestionada todos sus estereotipos pero raciales, pero ella siempre, sus canciones siempre han sido de protesta justamente contra la división racial de alguna manera, ¿sí? Y todas esas cosas que traen la segregación, ¿no? Y se radicó después en Nueva York, se hizo modelo, después de modelo cantante, y bueno, y sigue siendo todavía una gran cantante, todavía sigue trayendo mucho por Europa, muy buscada también toda su voz, sigue modelando, todavía sigue modelando, y bueno, así sigue con su mundo empresario, del modelismo, de la moda, de la música. Así que bueno, Grace Jones sigue activa y con ese estilo que todos le conocimos desde un principio, que era bastante llamativo en su momento. Hoy quizás ya estamos acostumbrados a varios estereotipos, pero en ese momento rompió con todos los moldes, ¿eh? De Grace Jones también ha hecho dos o tres temas como de que son un éxito, como la que vamos a pasar. También tenemos otro que el de Piazzolla, Libertango, lo ha hecho también, lo ha interpretado, lo vamos a pasar en algún momento. Hay dos o tres temas que también son dignos de escuchar porque están muy, muy bien realizados en todo este aspecto. Desde el punto de vista musical, técnico, el que ustedes quieran llamar, es. Así que, ¿qué les parece si entonces Grace Jones Les Vies Roses, La Vida de Rosa? Eres la única razón que encontró mi corazón. Qué locura, Matías Bazar, sí señor, Matías Bazar. Y solo tuvo una interpretación muy linda de este dúo que vamos a hablar después. Bien, vamos a escucharlo primero. Muy bien, Matías Bazar, ahora sí, señores. Fue un grupo musical formado allá por 1975. Es una de las más célebres y ha hecho varias célebres y muy buenas canciones, tales como Solo Tú, que estábamos escuchando, Vacaciones Romanas, Electro Shock y otras que son cinco integrantes. Vamos a hablar de cinco integrantes. Y el nombre del grupo proviene de la unión de Antonella Ruggiero, que es conocida en Italia como solista, cantante, que se integró a ello, y que su nombre artístico era Matía, pues, ¿sí? Pero Matía está en el dialecto genovés, es loca. En italiano es Matta. Mata quiere decir loca, mezzomato, medio loco, ¿no? Y esta es Matía porque es el dialecto genovés. Y debutó justamente con este simple, y le pusieron eso. Entonces Matía y Bazar, que era el cantante que estaba en ese momento integrando el grupo, ¿no? De ahí viene el festival, y ganaron en 1979, ganaron el Festival de San Remo, nada menos, con la canción y Diré Chau. Así que, bueno, no es moco de pavo cantar, ganar el San Remo, y en momentos bastante actuales, ¿no? Y el grupo sigue cosechando éxito, todavía sigue de giras y grabando discos en la actualidad por todos lados, ¿eh? Así que, sobre todo, está concentrando todas sus giras en Europa, donde el éxito es brutal, muy bueno. Así que vamos a seguir disfrutando de la música aquí en Club 60 y en la FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo. Sí, señor, y ahí viene. ¿Qué te parece? Algo que nos va a hacer recordar a los 60. Vamos a hacer un paseíto por los 60. I'm so young and you're so old. This, my darling, I've been told. I don't care just what they say. Cause forever I will pray. You and I will be as free as the birds up in the trees. Oh, please stay by me, Diana. Presenta, conducción y producción, Adrián Pontari. Bueno, primero vamos a saludar a Germán. Gracias por tus palabras. La verdad que me alienta mucho. Nos alienta mucho saber que nos están escuchando y que les agrada. Y sí, acabamos de escuchar a nada menos que a Dion DiMucci y su grupo Belmont, que fue un grupo de doo-wop era justamente ese estilo que tenían con las voces, hacer coros que de palabras que no dicen nada, pero que acompañan mucho al cantante, es el sostén, el soporte de la canción. Proveniente del Bronx, porque Dion DiMucci nació ahí en el Bronx, descendiente de inmigrantes italianos, ¿no? Y justamente allá por los 50, en realidad todos sus integrantes eran descendientes de italianos. Y el nombre del grupo surge de la calle Belmont, que era donde vivía, era la calle del barrio, era la avenida del barrio donde todos vivían. Y estos comienzan allá por 1960 con varios temas, como Jóvenes Enamorados, The Wanderer, Susie la Coqueta, que fue uno de los grandes éxitos que le hicieron varios en muchas versiones. Y en 1960 salen de gira a la fiesta, una cosa rarísima, ¿no? Pero increíble. Salen de gira a la fiesta bailable de invierno en una región de lejos de ahí, un poco lejana de Nueva York, y se fueron en avión, fueron a ese lugar junto con Buddy Holly, Richie Valens, Big Boop y varios otros músicos que eran en ese momento las estrellas del pop, del rock and roll, ¿no? Y Richie Valens, por ejemplo, también, así que, y otros músicos. Y sin embargo, cuando llegó, terminó el show y todo eso, ellos, como uno de los integrantes del grupo de Belmont se descompuso por diferentes razones, tuvieron que internar, por suerte no fue nada, decidieron no ir en el avión y hacerle compañía al amigo, y subieron otros reemplazándolo a ellos. Lamentablemente ese avión se estrelló, murieron todos sus ocupantes, así que este grupo salvó su vida nada menos que por una casualidad, por una surgencia. Ahí viene que por mencionar Ricky Nelson y tantos otros fallecieron en ese accidente aéreo, en una tormenta que surgió de improviso, ¿no? Así que, y después, bueno, Dion DiMucci, Belmont hacían coros y tocaban los instrumentos. Y después, con el tiempo, Richie tuvo unos problemas de salud bastante serios, se disolvió el grupo. Y años después, ya recuperado, Dion sigue grabando solo. Que en el primer programa, justamente, pasamos un tema de él, una creación de él, muy linda, fue un éxito y sigue siendo un éxito a los 70 pirulos. Dion DiMucci sigue cantando y sigue siendo tan activo como en los primeros momentos, digno de ver, ¿no? Y bueno, y acá hemos disfrutado escuchando Donna, la prima Donna. Donna, el nombre de la chica, la primer mujer sería, ¿no? Así que bueno, nada menos que y varios de estos temas ustedes van a recordar seguramente con el tiempo, los que ya somos más memoriosos, por no decir más viejitos, ¿no? Los más memoriosos van a recordar varios, como Susie la Coqueta, The Wanderer y todas esas cosas. Bueno, seguimos adelante con Club 60 en la FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo. Y nada menos que, ¿con qué nos sorprende la música ahora? Y bueno, nada menos que uno de los grandes temas románticos de casi todos los tiempos. Yo voy hacia todos lados, ¿eh? Trying to forget my feelings of love, teardrops rolling down on my face, trying to forget my feelings of love. Feelings for my life, I'll feel it. I wish I've never met you, girl. You'll never come again. Oh, feel.

Muy bien, disfrutamos a Roger Whittaker y ahora nada menos que Engelbert Humperdinck, un señor que fue cantante, es cantante y actor británico. Su primer éxito fue Dame la Libertad, y allá por 1967, y se estima que hasta la fecha lleva vendido otros 160 millones de placas de álbumes en todo el mundo, obviamente, ¿no? Fue primero en el ranking mundial durante varias semanas, inclusive superando a los Beatles. Allá no recuerdo bien el año, pero creo que era por... Bueno, los Beatles estaban en su plena, en el mejor de las campañas, en el mejor de su momento, ¿no? Así que hasta... Bueno, ¿por qué no vamos a hablar directamente? Vamos a escuchar, en vez de hablar tanto, vamos a escuchar música. Sí, señor. Engelbert Humperdinck y nada menos que la... ¿Cómo se llama este tema? Forever and Ever. Sí, por siempre y siempre. Ever and ever, forever and ever, you'll be the one that shines on me like the morning sun. Ever and ever, forever and ever, you'll be my spring, my rainbow's end, and the song www.fmradiobox.com. Club 60. I left Oklahoma driving in a Pontiac, just about to lose my mind. I was going to Arizona, maybe on to California, where the people all live. fine. My baby said I was crazy. My mama called me lazy. I was gonna show 'em all this time. 'Cause you know I ain't no fooling. I don't need no more schooling. I was born to just walk the line. Living on Tulsa time. Living on Tulsa time. Well, you know I've been through it when I set my watch back to it. Living on Tulsa time. Songs. Guess I'm just a wasting time. Well, then I got to thinking, man, I'm really sinking, and I really had a flash this time. I had no business leaving, and nobody would be grieving if I went on back to Tulsa time. Living on Tulsa time. Living on Tulsa time. Gonna set my watch back to it, 'cause you know I've been through it. Living on Tulsa time. Living on Tulsa time. Living on Tulsa time. Gonna set my watch back to it, 'cause you know I've been through it. Living on Tulsa time. Bien, sí señor, Don Williams, una de las leyendas también de la música country, inclusive uno de los cultores de la, de justamente del el estilo, este, justamente como dice el tema, ¿no? El Tulsa, ¿no? Es el estilo Tulsa que hacía Gigi Cale. Es un estilo que hacen ellos con ese ritmo acompasado, justamente, que hace nada de grito y nada, simplemente siguiendo un ritmo y un estilo de canción, siempre bastante con buen ritmo, pero siempre dentro de un marco de tiempo, ¿no? Así que bueno, Don Williams, uno de los grandes de la música country, un gran creador también de muchos éxitos que otros, por supuesto, que otros intérpretes de la música country también lo han hecho éxito, ¿no? Así que bueno, soy cultor también de la música country, me gusta mucho, así que quizás alguna vez hagamos un programa especial también de música country con todo, eso sí, seguro. Y vamos a ir, algunos intérpretes de country vamos a invitar también a que venga. Y gente muy conocida acá en la zona también. Así que son vecinos. Uno fue bajista de Papo. Así que también hay una buena. Y fue el creador de Juntos a la Par. Así que, bueno, seguimos. Vamos por parte. Ahora dijo Jack, ¿no? Bien. Seguimos entonces, queridos amigos. Seguimos con la música. Ustedes saben que los DJ allá por los 70 la reventábamos con el guitarreo flamenco. Estamos hablando de Buana, Tabac. Cuando Constitución en Mar del Plata era toda una fiesta, se estaba de moda todo lo que era Gypsy King y varios otros intérpretes del guitarreo flamenco. Así que para todos aquellos que también bailaron arriba de una mesa, en Tabac o en Coso, también en el Castillo, ¿eh? En el Castillo también hacían, todavía sigue estando ahí el Castillo, creo, ahí en la calle Constitución. Y Buana también. No, Buana no está mal. Lástima, era un boliche muy bueno, muy buen sonido tenía. Y

is passing me by a lot. I couldn't care less about the dues you say I got. Tomorrow I'll pay the dues for dropping my loan. A pie in the face for being a sleepy bulldog. Sí, señor, Loving Spoonful. Y cuando John Sebastian fue el cantante de ese grupo de los años 60, que ha hecho 4 o 5 muy buenos éxitos, luego, como siempre ocurre, se disuelven. Y John Sebastian integró después diferentes grupos, siempre como cantante, obviamente, muy reconocido, hasta que por fin después, tiempo después, allá pasando ya la segunda parte de los años 70, se transforma en un solista y bueno, ha tenido también su buen cuarto de hora de éxito. Pero Loving Spoonful en su momento marcó una época por la frescura de su música, ¿eh? Así que bueno, eso es lo que podemos decir, nada menos que de Loving Spoonful. Y muy bueno, muy bueno. Gracias, John Sebastian, por todo lo que hiciste. Ah, Traveling Wilburys. Esto, ¿sabés lo que? ¿Sabés quiénes son los integrantes? Después lo hablamos. Cuando vos querés lo hablamos. Cuando quieras volver. ¿Sí? ¿Le damos ahora? Bueno. Fue un grupo británico-estadounidense. ¿Quiénes los integraban? Bob Dylan. George Harrison. Mirá que The Beatles. Jeff Lynne. Roy Orbison y Tom Petty. Todos capos de la música de esos años. Y junto con ellos estaba el baterista Jim Kelly, que justamente, bueno, uno de los grandes bateristas de todos los tiempos. Estuvo muy activo solamente 2 años, grabaron dos álbumes, y después cada cual, como siempre, sabemos que son todos conocidos, Bob Dylan y todos ellos, que cantaban así por su cuenta. Y el primero fue número 2 en la Billboard de Estados Unidos, ojo, ¿eh? Y el segundo álbum estuvo 11 durante también durante 3 meses, que vos sabés que 3 meses estar segundo en la Billboard es impresionante. Yo me voy alejando, así que, pero bueno, ya un par de años que siga con esto vamos a aprender algo, quédese tranquilo. Mientras tanto, la música, lo que importa es la música, siempre lo digo. Bueno, así que vamos a disfrutar entonces de Traveling Wilburys. Someone to tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe down the road. Well, it's all right, even if the sea are wrong. Well, it's all right. Sometimes you gotta be strong. Well, it's all right, as long as you got somewhere to lay. Well, it's somewhere down the road away, the line. You'll think of me and wonder where I am these days. The line. Maybe somewhere down the road when somebody plays the line. Purple haze. Well, it's all right. just glad to be here, happy to be alive. And it don't matter if you're by my side. Well, it's alright, even if you're old and gray. Well, it's alright, you still got something to say. Well, it's alright, remember to live and live, live. Well, it's alright, the best you can do is forgive. Well, it's alright, riding around in the breeze. Well, it's bueno, escuchamos, vamos a decirlo, sí señor, el final de la línea es el título de justamente Traveling Wilburys. Y seguimos con The Future. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Freedom come, freedom go. Tell me yes and then she tells me no. Freedom never stay long. Freedom moving along. Freedom won, freedom stay. Freedom love and then she flies away. Freedom never stay long. Freedom moving along. Daddy's a doctor, mother is a debutante. There's a society living in a mansion somewhere in the country and another in Chelsea. Is a rich girl, dad is ill, a sweet girl, pretty as a sunny day. Freedom never does do what she doesn't want to. Freedom never has to pay. Freedom come, freedom go. Tell me yes and then she tell me no. Freedom never stay long. Freedom moving along. Freedom won, freedom stay. Freedom loved and then she flies away. Freedom never stay long. Freedom moving along. Freedom is a major running all around the town. Everybody wants to, everybody tries to, but nobody can hold her down. Freedom is so kind, freedom is so gentle, freedom is a happy day. Freedom, what would you do if I say I love you? Freedom, would you run away? Freedom come, freedom go. Tell me yes and then she tell me no. Freedom never stay long. Freedom moving along. Freedom won, freedom stay. Freedom love and then she flies away. Freedom never stay long. Freedom moving along. Muy bien, estás escuchando al grupo británico The Fortunes, que en 1964 salen de la del anonimato con el tema Caroline. Y allá por 1965 tienen su primer éxito con el mercado, en el mercado musical de Estados Unidos, por supuesto, con giras acompañando a artistas, y eran, hacían teloneros, ¿no? Como hemos hecho más de uno de nosotros, con Moody Blues y Peter Gordon, ¿sí? Y varios más, ¿no? Y bueno, continuaron con su carrera en eso, se hicieron conocidos y entonces pues continuaron su carrera, pero ya con relativos éxitos, ya no era lo mismo que con esos dos temas que acabamos de escuchar, que es La Fortuna Viene, La Fortuna Va, ¿sí? Y La Libertad Viene, La Libertad Viene, La Libertad Va, el Freedom. Y además de eso, sus componentes empezaron a desparramarse, a entrar y salir. Entonces, bueno, siguen haciendo giras todavía de Fortune, pero ya con relativo éxito, hacen giras siempre dentro del interior de Estados Unidos, ¿no? Así que, bueno, amigos,

soñaba mi soñar. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. Nuestro WhatsApp 11 6400 7047. John Henry Ramistela, perdón, su verdadero nombre de Johnny Rivers. Empezó con su primer long play Whiskey a Go-Go. Con todo el coro de los en vivo, directamente con el público de la del lugar, de un centro de artistas, de como un teatro, va. Y bueno, y ahí grabaron el primer long play Whiskey a Go-Go, que realmente fue el consagratorio, si bien ellos venían de muchas experiencias. En su momento el álbum consagratorio fue justamente entrando ya en la música, y como la que estamos escuchando, con rock and roll y haciendo todos los temas consagrados, Sunny, Agente Secreto, algunos que estaban hechos por él de éxito. Ha hecho una larga y extensiva campaña. Sigue actuando todavía, haciendo giras, sobre todo las giras benéficas. De Johnny Rivers tenemos toda la colección casi completa de la música de este joven de corazón, porque ya tiene ya sus 70 y pico de años, pero ha hecho muy buenos temas, Paseando al Perro, que Rocking Neumonía. Hay unos temas que realmente que los vamos a escuchar en el trayecto de los próximos programas, que se los voy a traer, los vamos a dosificar junto con todo el resto para compartir con todos ustedes toda la música de la colección, que para mí es un orgullo, un gusto poder compartirla con todos los oyentes de la 102.9, acá con el amigo Damián, disfrutando también de la música. Esta que siempre para esto es como el vino, es bueno cuando vos lo compartís, cuando estás con amigos que disfrutan la música o que han ido a bailar. Yo soy de la época, sí señor, Elsinan, cuando todavía Boom, Bo Gans, Caníbal, Barbas y Bigote, El Cuero, y después estaba La Catedral, que era Elsinan, por supuesto, pero El Rincón de los Artistas, Hoyo 19, ¿quién no iba a todo eso? El Calchaquiera en ese momento era una fiesta, porque ibas a bailar y estaba la juventud, las chicas, era un recuerdo para todos, se lo habrán visto, en la puerta de Elsinan con todos los ruleros puestos todavía, porque esperando para reservar mesa para la mami, porque en esa época también las nenas venían acompañadas de las madres. Las madres eran las guardabosques, adivinaban a dónde iba a bailar, es decir, por dónde bailaban también en la pista, porque las nenas y todos los nenes también se alejaban de la mami, y la mami iba recorriendo. Y entonces le reservaban mesa para estar sentado y poder aguantarse toda la noche con el saquito, el abrigo de la nena, y era la época que todavía se cabeceaba. Así que Sí, el Ceylan era un lugar así, de ese estilo, y que fue la catedral, fue el emporio de la juventud. Venía de todos lados. Competía con ese famoso en Banfield, en mi club. Era el otro de los grandes, de las grandes catedrales, mi club. Creo que todavía sigue estando mi club. Así que, y bueno, y la última vez que vi a Chiche Morazú, estábamos recordando lo que era ese lugar y hablábamos de muchas cosas. Así que, es más, tengo el dato por el cual la música hacia el tema musical que lo identificaba de las charlas del espacio de El Ceylan, que el tema era de Floyd Kramer, Last Date, que lo tengo y lo vamos a hacer en un programa cercano, vamos a arrancar con ese tema, haciéndole un pequeño tributo también a El Ceylan, un lugar que quien no ha visitado, son muy pocas las personas que no han ido de la zona y de otra zona, venían de lejos, han venido de La Plata a venir a bailar aquí a El Ceylan. Me consta a mí de amigos de La Plata. Así que todo eso es hermoso y siempre y cuando lo podamos compartir entre vos que estás escuchando y yo, como el burro adelante para que no se espante, pero con Damián, un hombre también que disfruta también de la música. Entonces es lindo compartirlo y sabiendo que del otro lado acá del micrófono mucha gente también está escuchando esta onda, esta FM Box 102.9, y acá estamos con gusto disfrutando esa música. Tenemos mucha, pero mucha música para mostrarles, para escuchar con ustedes. Y también llamen por teléfono, opinen, díganos si les gusta bien, si hay algo que preferirían mejor con algún otro intérprete, quieren algún tema, dedicárselo a alguien. Siempre tengan en cuenta que lo traigo el próximo martes, que es cuando corresponde venir y pasar la música. Así que, queridos amigos, es un gustazo, como siempre, poder charlar así. Y llamen al 11-6470-47. ¿Sí? También puedes comunicarte con nosotros a través de internet, a través de WhatsApp, de lo que vos quieras. Están todos los medios tecnológicos para comunicarse o para recibir la buena onda de la FM Box 102.9. Bueno, amigos, estábamos disfrutando, sí señor, qué temazo de cosas, ¿no? de Johnny Rivers. ¿Por qué no le dejas un cachito? Bueno, vamos a escuchar un cachito, después seguimos con el programa, no hay ningún problema, pero es un temazo y sabe lo que pone Daniel. Vamos. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Club 60. ¿Qué querés? Muy bien. Beatles. Y ya estamos escuchando los primeros tonos. Les quiero comentar algo, la historia un poquitito de los Beatles, que tal vez no es tan conocida. No eran los Beatles. Se llamaba The Young, The Savage Young Beatles. En su momento. En 1961 los Beatles, que recién empezaban, fueron contratados como banda de acompañamiento de un cantante y pianista, Tony Sheridan, que tenía en Hamburgo, en la caverna de Hamburgo, cantaba y tenía un show. Entonces lo contrató a este grupo para que lo acompañara allá en Hamburgo. Ahí empezaron, vieron que había calidad musical, entonces Tony Sheridan estuvo haciendo como de mentor un poco y le hacen grabar varios temas, ¿sí? Con la voz de Tony Sheridan, ellos tocando, y los escucha un señor que se llamaba Berkenfer. Berkenfer entonces los hace grabar a los Beatles. Le hace grabar el primer long play en 1961 allá en Hamburgo. Sí, y grabó también, obviamente, un tema que a la vez era creado por John y George, Harrison y John, por ejemplo, John Lennon, que se llama Ella no es dulce, que lo pusimos hace poco, el primer tema lo pusimos, que cantó, que usó, que fue con la voz de John Lennon la que hizo eso, y que luego fue ese tema fue un éxito allá en Alemania y quedó medio olvidado después. Recién en 1964, cuando ya los Beatles ya estaban asentados ya mundialmente, se grabó nuevamente el mismo tema que fue conocido en Hamburgo en 1961. Pero que les quería hacer notar que los Beatles no nacieron como Beatles como tal, sino que Tony Sheridan primero los puso como The Savage Young Beatles, después fueron Young Beatles, después fueron Tony Sheridan y los Beatles, y después fue al revés. La última grabación, los últimos dos discos fueron Beatles y Tony Sheridan acompañando el piano. Una cosa insólita, pero esa es la generosidad que había. Entre Bert Kempfer, que fue el mentor y puso la guita para esponsorear la primera grabación de los Beatles allá en Hamburgo, Tony Sheridan, que se los llevó a Hamburgo, que primero estaba George Best como baterista, no les gustaron, hubo una cosa interna, y ahí entró Ringo Starr como baterista, y quedó Ringo Starr, obviamente. Así que, pero les quería hacer notar que, justamente recordar que los Beatles no nacieron como Beatles, sino como The Savage, los salvajes jóvenes Beatles. Bien. Dicho esto, queridos amigos, vamos a poner el temazo que estaba justamente ahí sonando, un hermoso tema. Me siento bien. Baby's good to me, you know she's happy as can be, you know she said so. Todos los martes de 16 a 18 horas. She wore blue. Club 60. Conducción y producción. Adrián Pontari. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. That was Muy bien, Gloria Gaynor, una afroamericana que brilló mucho sobre la música disco, por supuesto, allá por los años 76, 75, 77, y también uno de los clásicos temas también, hecho por el dúo dinámico, hecho por los cinco latinos. Bueno, es un tema que ha tenido un éxito internacional. Así que, bueno, amigos, le damos al último tema de la tarde. Y gracias por todo y nos estamos despidiendo, queridos amigos. Hasta el próximo martes, si el barbudo así lo desea. Gracias, Damián, por compartir esto y por hacer lo que tenés que hacer, que sabés hacer muy bien. Y bueno, y agradecerles a todos los que escucharon, que espero que les haya pasado bien. Y el próximo martes nos reencontramos. Quieren escribir, quieren mandar, quieren... Lo que ustedes estén dispongan, está el micrófono abierto para compartir con ustedes lo que quieran. Gracias y hasta el próximo martes. Chau, chau. Gracias, Damián. Bluer than velvet were her eyes, warmer than May her tender sighs. Love was precious and warm a memory through the years, and I still can see blue velvet through my tears. She wore blue